Capítulo 1. La entrada. Me encontré en la casa frente a un mercado lleno de flores. Se advertía un bullicio frente a la puerta, algunas sillas de ruedas, niños gritando y uno que otro ser extraño, maltrecho por heridas o daños. Como siempre, la llegada estuvo repleta de pruebas. Siempre que se inicia algo, sucede que alguien prueba al aspirante. Todo es tan frágil. La conciencia, el cuerpo, pueden enfermar tan fácilmente. Todos los días veo una foto del planeta Tierra tomada desde el espacio. Una esfera llena de tonos de azul y rosa, rodeada de negro. De entreveo figuras formadas por las nubes, seres sonrientes o enojados, colaborando entre sí o peleándose. Me imagino que cada forma representa la conclusión global de millones de conciencias individuales y que cada guerra, disputa política o movimiento religioso se materializa en esas entidades formadas por reflejos de agua, nubes y contornos de continentes. En ocasiones, el reflejo de la resolana pinta un águila blanca con alas extendidas flotando sobre la colosal esfera. La cuida y es, al mismo tiempo, la resultante total. Un dolor de su cabeza representaría una guerra entre dos países. Un dolor de su estómago, los estertores de un fallido movimiento de liberación y una paz interna el día de la Navidad. No todo debe ser consciente para esa águila. Solo emocionalmente, solo sintérgica y gestálticamente. Solo un sentimiento, resumen de todos los sentimientos o un dolor, pináculo de todos los dolores en cada una de sus células. Pero más allá de resultantes sinergistas y procesos gestálticos, más allá de los sentimientos globales, más allá de lo que decide, toqué la reja y me pidieron esperar. Ayer, les dije en un ruego, Pachita me invitó a ayudar al hermano. Díganle que Jacobo llegó. Me introducen a un garaje lleno de macetas colgantes de un techo. Siento que penetro en filas de dolientes esperanzados. Siento que no estoy preparado. Me enojé con un chofer de taxi que me cerró el camino. Me puse de mal humor por haberme perdido en calles desconocidas. Todavía vivo en el filo de una navaja y en ocasiones me atrae la muerte y no puedo elaborar mis muertes. Espero y veo caras. Una niña de ojos brillantes, incapaz de hablar, caminar o pensar, sonríe milagrosamente. La amo y pregunto a sus padres por su mal. Hace un año, me dice una madre cuidadosa, hace un año la operaron de las anginas y se les pasó la anestesia. Se convirtió en un vegetal y ahora, por lo menos, sonríe. Pachita la ha operado varias veces y ha mejorado mucho, le pido a Dios y volteo y sigo sintiéndome no preparado. No me abren y sé la razón. A pesar de todo, insisto de nueva cuenta. Decido sentarme en el suelo para meditar. Como siempre, comienzo la lucha. La única posibilidad es aceptarlo todo. Decidir que algo está mal y algo está bien es anteponer a alguna estructura a la sabiduría interna. Me dejo libre y una negrura me invade. Poco a poco comienzan los pensamientos y en un descuido mi tonal toma un ligero tinte azulado y penetro en él. Aparece la primera imagen, todo un procesamiento colosal transformado y decantado y purificado y manifestado y corregido y doy gracias por la maravilla. Me invade una sensación de paz, toco los tentáculos de mi ser y en otro descuido me deslizo por uno de ellos en dirección a mi centro. Ahora no solo es paz, sino certeza. Estoy conmigo y con él y con todo y sé que sé. Abro los ojos, me aproximo a la puerta y en ese instante, sincronísticamente me anuncian. El hermano quiere que pases.